que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Cuarentena entre rejas. La situación de las mujeres, las disidencias y los varones privados de libertad en nuestras cárceles en Argentina es realmente muy crítica. Esto lo venimos alertando desde distintos lugares, distintas organizaciones que integramos la Red Nacional contra la Tortura. Alejandra Rodríguez, activista feminista, integrante del colectivo Yo No Fui. La Corte Suprema de Justicia elaboró una recomendación en relación al servicio penitenciario bonaerense a las cárceles de la provincia de Buenos Aires para que se releven la situación de todas las personas privadas de libertad y sus situaciones puntuales de salud para ver quiénes son aquellas personas que están en situación de riesgo y a partir de ahí ver la posibilidad de morigerar penas y de otorgar arrestos domiciliarios. Por otro lado, el Servicio Penitenciario Federal realizó un relevamiento también bajo estas características para lo mismo, digamos. Nosotros del colectivo Yo No Fui también hicimos un relevamiento y lo que notamos es que muchas de nuestras compañeras y sus situaciones no estaban incluidas en este relevamiento del Servicio Penitenciario Federal. Compañeras que están en situaciones críticas, como por ejemplo compañeras insulinodependientes o una compañera que tiene perforado un pulmón. Y a partir de esto, lo que empezamos a hacer es trabajar con la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación para ver cada uno de estos casos particulares y hacer un reclamo, ver qué medida tomar, digamos, para exigir que estas compañeras y también muchas compañeras que están embarazadas o que viven en privación de libertad con sus hijes, también para que se les otorgue el arresto domiciliario. Nosotros estamos realmente preocupados, es que creemos que justamente en el encierro, una vez que empiece a aparecer algunos casos de contagio, de infección, esto puede propagarse muy rápidamente. Necesitamos que tanto la justicia como el Poder Ejecutivo tome medidas urgentes y extraordinarias. Lo que nosotros sugerimos y exigimos es que se cree una comisión, un organismo, un comité que pueda coordinar, centralizar las acciones, que de esto participe el Mecanismo Nacional contra la Tortura para monitorear, digamos, que se lleven adelante estas medidas. Acompañamiento a mujeres trans. Yo hace muchos años acompaño a las mujeres trans y eso también me llevó a ver de qué manera podía llegar a ellas y seguir acompañándolas porque la necesidad de ellas es muy grande. Hermana Mónica Astorga, Monasterio Carmelitas Descalzas. Son personas de alto riesgo en su salud, así que lo que estoy haciendo es, junto con dos personas que me acompañan, entregarle cada viernes una bolsa con mercadería. También en un momento se les terminaba la medicación que ellas toman mensualmente y no podían llegar al hospital a retirarla, así que pude contactarme con médicos que gestionaron para que se las entregaran a domicilio y ellas no tuviesen que llegar al hospital porque, ya dije, son personas de riesgo. Y también poder conseguirle para que la vacunen contra la gripe. Y bueno, esas cositas, esas ayuditas, y que para ellas se les está haciendo muy cuesta arriba. Músicas enfrentando la pandemia. Habíamos empezado antes de esto a trabajar en un no protocolo, como le llaman ellas, para las músicas, para los escenarios. Y ahora con todo esto que nos asalta, a ver cómo llevamos adelante esta situación con esas consignas, ¿no? Marisa Vázquez, música de tango hembra e integrante de la campaña Unidas, Resilientes y creativas en la música. Fue el primer sector que se cerró por una cuestión de lógica. Todo espectáculo se realiza con mucha gente en el público y muy pegada una con la otra. Y va a ser seguramente uno de los últimos grifos que se habla, como dice el presidente. Y hay que considerar que muchos músicos dependen de una actividad informal, o sea que no tienen un sueldo fijo, la gran mayoría. Entonces la situación es bastante complicada. Lo primero que hicimos fue, veníamos de un festival, del Festival Feminista de Tango, que hicimos en el mes de marzo, y habíamos recaudado de las gorras, nosotros le decimos sombrero porque las gorras no nos gustan. Bueno, lo que hicimos fue repartirla entre las compañeras con el estado de mayor vulnerabilidad, que son las chicas que tienen hijos chicos, que están solas y dependen de una actividad informal, no tienen un sueldo. A partir del INAMU salió un subsidio de 10.000 pesos. En este momento los colectivos feministas tienen una gran función, ¿no? Que de ampararse a sus miembros unas a otras, ¿no? Porque le fuimos a llevar a una compañera en la notebook para que pudiera seguir trabajando desde la casa, le dimos la plata a las otras, le fuimos a hacer los mandados a otra que tiene un nene chiquito y no la dejaban entrar con el nene al mercado. Bueno, y cada colectivo estuvo haciendo un poquito eso, por lo que estuve viendo. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.